Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en su programa Raíces. Soy Bertrand Lobjoy, maestro de Humanidades y de Ciencias Sociales aquí en la Universidad de Monterrey. Pues como cada semana, por supuesto, tenemos para ustedes un tema relacionado con antropología y también para todo lo que es conservación de patrimonio, difusión del patrimonio y de la antropología aquí en Monterrey. Y tenemos el gusto en esta semana de recibir una invitada que todavía no pudimos ahí conversar con ella hasta la fecha. Teníamos muchas ganas de hablar con ella. Se trata de la maestra Adela Díaz Meléndez. Hola, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias. Bienvenida. Gracias, gracias. Ahí, maestra, me gustaría que nos comentara, bueno, una investigación que hizo hace unos cuantos años sobre, bueno, el caso ahí de la apropiación del espacio que es la Alameda de Monterrey por grupos originarios de México. Sin embargo, antes de todo, me gustaría que pudiera presentarse rápidamente a nuestro público. Sí, bueno, pues buenas tardes. Yo lo que les quiero comentar es que yo de origen soy historiadora y luego hice mi maestría en artes, pero bueno, la vida te lleva por rumbos. Uh-huh. Y mi tesis de maestría la hice un poco más desde el corte antropológico, sociológico. Y bueno, actualmente estoy ya tratando de terminar mi tesis doctoral en un poco en el tema más bien de la cultura en el área metropolitana de Monterrey. Uh-huh. En la Facultad de Arquitectura de la universidad. Entonces, más bien el doctorado es en asuntos urbanos. Ok. Entonces, un poco estoy en estos temas. He trabajado algunas cosas sobre género y particularmente sobre historia, porque, bueno, finalmente es mi alma mater, ¿verdad? Pero sobre por ahí algunas publicaciones sobre historia de haciendas, sobre el siglo XIX en la ciudad de Monterrey. Y bueno, en eso estoy. Muy bien. Ahora, más bien, ¿qué le llevó precisamente para su maestría estudiar este caso antropológico? ¿Cómo uno se enteró y dos, cómo decidió hacer una investigación sobre este tema? Sí, es bien como, interesante en el sentido de que en realidad surgió de un trabajo escolar. En equipo hicimos, nos interesó a partir de la materia, creo que era como historia regional, una cosa así. Uh-huh. O apreciación de la cultura regional, algún tema. Entonces, un grupo de amigas o compañeras decidimos trabajar la Alameda porque nos parecía como que curioso, era una curiosidad en la ciudad. Entonces nos acercamos, no tuvimos mucho éxito, hicimos el trabajo, pasamos la materia y bien, gracias. Al cabo de 2 años seguramente, yo decidí retomar el tema porque como que me quedó un poco ahí el interés. Y bueno, me acerqué con algunos investigadores en el CIESAS. Uh-huh. Yo proveniente de la Universidad Autónoma de Artes Visuales. Bueno, me dieron la oportunidad de trabajar con gente externa, que en este caso fue la gente de la unidad del CIESAS. Y la doctora Severín Durín en ese momento, bueno, pues me acaparó y me enrutó más bien desde una línea antropológica. Uh-huh. Y yo como un poco mi perfil histórico, bueno, hicimos una buena mancuerna. Y bueno, surgió un poco lo que después la UDEM precisamente le interesó y me propuso publicarla en físico. Pero esta investigación la terminé en el 2006. Debí de haber invertido al menos 2 años, 2 años y medio, si no hasta casi 2 años al menos en realizarla. Y bueno, a partir de ahí es que entré en este tema, a partir de la gente que estaba pues en un seminario, ahorita no recuerdo el nombre, pero bueno, el punto es que abordaban la temática de los indígenas en la ciudad o la migración indígena hacia las metrópolis. Y bueno, yo como parte de ese seminario, bueno, pues allí discutíamos y veíamos algunos otros casos que de manera paralela a la Alameda de migrantes indígenas en la ciudad, en este caso el área metropolitana de Monterrey, era contemporáneo, pues. Entonces, a partir de esto, un poco los caminos de la vida te van llevando y bueno, pues ahí me surgió el interés. Y bueno, la asesoría por un lado de Severín y el acercarme con otras amigas que también estaban haciendo un poco esto, empezamos a generar estrategias de cómo acercarnos a las, sobre todo particularmente a las mujeres, a las chicas jóvenes, y nos hicieran caso, pues, porque de entrada hay un rechazo, si no total, pues parcial. Uh-huh. Y si bien no es verbal, pues te voltean la espalda, tan uh-huh. sencillo. Entonces sí es un poco complicado en ese sentido. Ahorita pues no lo sé, pero quiero pensar que es un poco la misma dinámica. Uh-huh. Y bueno, un poco hice mancuerna con otra amiga y metodológicamente nos funcionó abordar a dos chicas y de esta forma pues poder platicar de manera individual cada una con una de ellas. Y ya después yo de manera ya individual seguí acudiendo, más o menos hice trabajo de campo un año. Uh-huh. Y bueno, a partir de todo este abordaje yo cambió mi perspectiva también de la vida, no solo académicamente, sino también, bueno, aprendí a disfrutar la Alameda, aprendí a disfrutar los espacios públicos y además a conocer también la ciudad de Monterrey, ¿no? Ahora es muy interesante eso de ver cómo surgió este interés para esta investigación. Comenta un poquito de la dificultad del trabajo de campo, a fines de cuentas, el trabajo en sí, la investigación en sí, de poder entrevistarse con esas señoritas. ¿En total más se quedó con dos entonces? No, más bien era una estrategia. Okay. Éramos Laura, otra investigadora y yo. Uh-huh. Veíamos a dos chicas sentadas en una banca, uh-huh, de a dos, que fueran, uh-huh, dos jóvenes, uh-huh, y nos acercábamos. Si eran tres no funcionaba tan bien, uh-huh, porque la tercera chica distraía a las otras dos, o dos se ponían a platicar y solo una nos atendía, uh-huh, entonces no nos funcionaba. Un poco metodológicamente eso nos funcionó. Uh-huh. Pero un poco a partir de ganar la confianza de alguna de ellas fue la que finalmente te permite a largo plazo o a mediano plazo darle seguimiento. Uh-huh. Y eso fue lo que de alguna manera a mí me abrió las puertas, de tal manera que me fui, rastreé hasta sus comunidades de origen, me fui en varias ocasiones al estado de Hidalgo, a la Huasteca hidalguense, periodos de verano, en Semana Santa, en Navidad. Y bueno, estas visitas a sus comunidades de origen, además de tratar de ahí de aprender algunas palabras en náhuatl, me ayudó un poco a generar esta como que relación, un poquito esta empatía, pues. Uh-huh. Y el hecho de que yo de pronto la saludara en náhuatl les generaba extrañeza, a veces risa. Obviamente se burlaban de mí porque no lo pronunciaba bien. Si me preguntan ahorita cómo se dice, no lo sé, porque eso fue hace mucho tiempo y no le di seguimiento al náhuatl, pero digamos que poco a poco, académicamente hablando, pues vas buscando la forma de cómo entrevistar gente, vas puliéndote un poco, sobre todo con este sujeto de estudio en particular, pues. Okay. Entonces, sí fue difícil. ¿Por qué? Porque pues yo era una chica urbana, totalmente, mi apariencia totalmente citadina. Uh-huh. Y tratas de que alguien te... Jamás era una cámara, jamás era una grabadora. Simplemente era conversar y a partir, bueno, como los antropólogos o la gente relacionada en esta área sabe, pues más bien son las notas de campo. Claro. Y el diario de campo es el que te permite registrar y en ese sentido ir abonando todos tus detalles, todos tus datos, toda tu descripción. Y bueno, ir poco a poco armando teóricamente y prácticamente este tema. Además, para esto, junto con otra colega, ganamos un premio en el PACMIC, que es un programa de apoyo a las comunidades indígenas de Conaculta. Y armamos un proyecto que era muy práctico de dar talleres de pintura, talleres de bordado y cosas por el estilo que hacía que las chicas llegaran y nos preguntaran, prestábamos libros también. Uh-huh. Y cosas por el estilo, era una especie de carpa ahí en la Alameda y eso me permitía a mí como que ganar la confianza. Vaya. Ahora, de las ahí antes de que hagamos una primera pausa musical, Una primera conclusión ahí del trabajo de campo que sacó ahí en fines de cuentas de esta investigación. Pues de entrada ser humilde y ser genuina, auténtica como tú eres y de esta forma un poco tratar de empatizar con las personas con, uh-huh, las que estás tratando, que finalmente digamos pues es un mortal igual que tú. Y en ese sentido un poco en ponerte en los zapatos del otro, pues simplemente generar una conversación, simplemente disfrutar el espacio. Yo también me comí el elote, compraba el raspado o la paleta o el vaso de agua. Es decir, al igual que las chicas o los chicos, yo también recorría, daba 20 vueltas a la Alameda. Trataba de ser parte de. Entonces, un poco el vivir, me parece que, o sea, el experimentar, pues es el que te permite o te da estos privilegios, de alguna forma, por llamarle, de poder tener una conversación y por lo tanto un resultado, en este caso académico. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una primera pausa, uh-huh, maestra. Escuchamos un poquito de música y regresamos en este, uh-huh, estudio. Claro que sí. Ispatlani no papalotzin preken sochime quique matlajpalzi. Ispatlani, ispatlani no papalotzin preken sochime quique matlajpalzi. Nanini, nanino, kesknipiano matlajpal. Nanini, nanino, kesknipiano matlajpal. Y panistlahuat la cuamazatzintle, cuau come ista, cuau cocintle. Y panistlahuat la cuamazatzintle, cuau come ista, cuau cocintle. Nanini, nanino, que es cripiano, cuau cocin. Nanini, nanino, que es cripiano, cuau cocin. Natl natia tototzintle, cuicau cuilin, mocho chopilolzin. Y panatl natia tototzintle, cuicau cuilin, mocho chopilolzin. Nanini, nanino, nic piano cho chopilol. Nanini, nanino, nic piano cho chopilol. Miau y pantepet, iguan un cuzitzin, noche iguan y yorcatzitzintle. Miau y pantepet, iguan un cuzitzin, noche iguan y yorcatzitzintle. Nanini, nanino, nehuatlino ni yolque. Nanini, nanino, nehuatlino ni yolque. Nehuani coyot, nehuani chichitzin, nehuani totot, nehuani michitzin. Nehuani coyot, nehuani chichitzin, nehuani totot, nehuani michitzin. Nanini, nanino, nehuani cocuahuine. Nanini, nanino, nehuani sequichonet. De vuelta en este estudio de Radio UDEM, recordamos que este programa lo pueden escuchar también en internet, directamente en la página de la UDEM, www.udem.edu.mx/radioudem. También pueden, pueden descargar el podcast del programa luego, unas cuantas horas después, por la página raicesudem.blogspot.mx. Tendrán aparte referencias bibliográficas, ligas de internet, videos que van acompañando los temas que les presentamos cada semana. Y bueno, estamos hablando ahorita con la maestra Adela Díaz de su publicación que se llama El caso de la Alameda, migración indígena y apropiación del espacio público en Monterrey, publicación de la UDEM con la Universidad Autónoma de Nuevo León. De hecho, a mí me llamó mucho la atención en la publicación todo lo que es la parte de relaciones de género que se lleva ahí a cabo en la Alameda. Ver cómo las señoritas ahí van, todo este proceso de cortejo entre los chicos y las señoritas, todo lo que tiene que ver con, bueno, noviazgo, y me gustaría que nos comentara un poquito de eso, porque es un aspecto bastante, bastante interesante. Sí, claro. Bueno, desde mi punto de vista, la Alameda es un espacio que desde la década de los 70, 80, y sobre todo de manera mucho más tangible desde los 90, hasta la actualidad ha sido apropiado, entre comillas, por los migrantes indígenas, principalmente la huasteca. Uh-huh. Digamos que podríamos pensar ahí mitad mujeres, mitad hombres. En ese sentido de apropiación, el espacio en sí mismo, como cualquier otro espacio público, no como cualquiera, sino particularmente, por ejemplo, las plazas o los parques públicos, pues sirven, o entre otros usos, es el de flirtear, uh-huh, o el de tener o generar relaciones de amistad o de parentesco o de noviazgo, ¿verdad? De, uh-huh, de relaciones de pareja. Entonces, dentro de estas, digamos, formas de usar el espacio, yo me encontré un poco, mis conclusiones fueron que en gran medida coincide el hecho de que las chicas y, bueno, los jóvenes, hombres y mujeres, corresponden a una edad de la juventud. Es decir, estamos hablando de chicos de 15 a 22, 25 años, a lo mucho, que, bueno, por supuesto están en una etapa entre adolescencia y una etapa, pues, totalmente reproductiva, y en la que, entre otras cosas, uno de los objetivos de acudir a la Alameda, es no solo el de distraerse de sus labores de entre semanas, sus labores de trabajo, pues, sino también el de contactar al otro, ¿no? Al del sexo opuesto. Y definitivamente el hecho, si uno va un domingo o un sábado y observas, son vueltas, vueltas y vueltas, en los cuales los jóvenes, como cualquier plaza de pueblo, se empieza a dar este como cortejo, dar vueltas, vueltas, y bueno, este sentido de caminar y eventualmente sentarse o sentarse en el pasto, que bueno, de pronto está prohibido, pero aún así, ahora no sé, hice con estas remodelaciones de hace un par de años, las cosas no sé qué tanto habrán cambiado, pero quiero pensar que siguen igual. Y sí, el flirteo, el enamoramiento, pues esta es la plataforma, este es el espacio físico y por lo tanto es el espacio emocional y por lo tanto es un espacio que va más allá de un lugar. Uh-huh. Es decir, es un espacio apropiado, es un espacio que los jóvenes le han inyectado este carácter de encuentro. O sea que realmente además agarró un simbolismo a fines de cuentas este espacio de la Alameda. Desde luego, porque los chavos saben que ahí posiblemente encuentren pareja. Uh-huh. O paisanos que conocen a sus parejas en los pueblos y bueno, por supuesto que conocen a sus familias. Entonces, e incluso me topé con que hay corredores específicos en los cuales se juntan los de ciertos pueblos. Uh-huh. Entonces, en ciertas bancas se juntan los de cierto lugar de origen, para otro sector de la Alameda se juntan los de Veracruz, y además identifican perfectamente los que hablan Tenec, los que hablan Náhuatl, que son las lenguas que predominan, uh-huh. Además de otras, pero principalmente los de la Huasteca, uh-huh. digamos que serían las principales lenguas maternas que ahí se puede constatar que se habla. Y además ese es otro uso, el poder ser tú, es decir, tu lengua en sí mismo, bueno, es parte de esta identidad y es un agregado el hecho de que encuentres a un chico que te gusta, sea o no de tu etnia o sea o no de tu pueblo, se dan las relaciones, uh-huh. y relaciones de enamorados o de enamoramiento, que en algunos casos sí concluye en relaciones de pareja, y si bien no en matrimonios, se estila un poco más la unión libre. Muy bien. Uh-huh. Bueno, nos queda poco tiempo ahorita porque pues ya se está terminando el tiempo. Le quisiera preguntar rápidamente si nos puede recomendar quizás un par, además de bueno, su publicación, un par de referencias ahí que realmente valdría la pena consultar sobre este tema fascinante. Y bueno, hay varias autoras, está Manuela Camus, está Dobeter, Severín Durín, en lo local, recibido, digamos, ha hecho mucho Raíces. Trabajo. Sí. Olimpia Farfán, Jorge Castillo, títulos ahorita no los tengo en la mente, pero digamos más bien por autores. En lo local sería un poco ellos. Manuela Camus trabaja más bien el caso colombiano. Dobeter trabaja, incluso la misma Cecilia Sheridan trabajó uno de los trabajos pioneros, digamos, en la Ciudad de México con Grupo de Mazaguas. Hay una bibliografía importante en la Ciudad de Guadalajara. También hay un caso, hay una publicación similar. Ahorita se me va el nombre de la autora, pero digamos que sí hay amplia bibliografía que pudiéramos pensar. Severín Durín, digamos que es la que le ha dado más seguimiento. Uh-huh. Y que digamos que tendría una bibliografía sobre todo más actualizada. Sí, de hecho, bueno, yo me enteré realmente de su investigación gracias al trabajo de Severín. Uh-huh. Entonces le damos las gracias aquí en este programa. Bueno, la última pregunta sería más bien, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Le va a seguir a este proyecto o le va a regresar a este proyecto? ¿Qué va a hacer? Ahorita estoy en pues concluyendo mi proyecto de investigación que tiene redunda más bien sobre el espacio público uh-huh. Cultural. Uh-huh. Entonces me estoy yendo un poco más hacia el área de los museos, hacia el área de los centros comunitarios, uh-huh. pero finalmente no dejo de lado el concepto o el aspecto de los espacios públicos. Entonces en ese sentido no he dejado de trabajar este tema, si bien no el espacio público en un sentido más de la etnicidad, sí, en el espacio público cultural. De acuerdo. Bueno, vamos a ver cómo sale eso. Ya recibiremos de nuevo, yo espero muy pronto para comentar esos aspectos. Sí, muchas gracias, claro que sí. Muchas gracias. Nosotros vamos a hacer una segunda pausa en este programa. Vamos a escuchar un poquito de música y regresamos luego con nuestra agenda académica, como cada semana. Regresamos. Última parte de este programa para comentarles varias noticias y también eventos que tenemos para ustedes. Empezando con las exposiciones que siguen vigentes en México, la primera siendo la exposición Semilla de Vida, la sexualidad en el Occidente, exposición de arte prehispánico que se presenta en el Museo Regional de La Laguna en Torreón, pues todavía está así a la vista, por si andan ahí por Coahuila. La otra es la exposición Los Códices de México, que se da en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. Faltan todavía unos 15 días porque fue prorrogaron hasta el 1 de febrero esta exposición muy interesante sobre códices del mismo Museo Nacional de Antropología. Tenemos también fuera del país la exposición sobre el tiempo del lenguaje sin fin sobre los mayas en el Museo del Quebroni en Francia. Quedan también unas 3 semanitas para conocer esta exposición para los compañeros, los amigos que nos están escuchando en Francia o en Europa. También por quienes te están visitando, nos están escuchando en Australia, tenemos la exposición Aztecs en el Museo Australiano de Sydney y más lejos en Pekín. Tenemos la exposición Maya, el lenguaje de la belleza en el Museo Nacional de China, ahí hasta el mes de marzo. Regresando a México, tenemos la exposición fotográfica Código PUC, Arquitectura y Simbolismo en el Museo del Palacio Cantón. Faltan unos 15 días para que se termine esta exposición, por si andan en la península de Yucatán, vale la vuelta a Mérida, que aparte es una ciudad hermosísima, para que conozcan esta exposición. Eventos académicos, pues ya hay bastantes cursos, seminarios que reanudaron actividades en las universidades del país y en particular en la UNAM. Estoy pensando en particular al Seminario Permanente de Antropología y Ciencias Aplicadas del arqueólogo Agustín Ortiz Butrón, pues el próximo lunes a las 10:30 en el Instituto de Investigaciones Antropológicas podrán ver este seminario. También tenemos el seminario Concepciones del Otro y de la Sexualidad en la Cultura Náhuatl del siglo XVI con el doctor Jaime Echeverría y la doctora Miriam López Hernández, que fueron nuestros invitados en Raíces ya hace ratito, pero vale la pena comentar este seminario que es de especialización en la UNAM, en Instituto de Investigaciones Históricas. La próxima sesión es el martes a las 16 horas. También tenemos otro seminario que es Semiosis y Significación, que más bien tiene que ver con lingüística, con Ramón Arzapalo Martín y Edgar Sandoval en Instituto de Investigaciones Antropológicas, Salón 121. Pues el próximo miércoles tenemos ahí para ustedes una sesión de este seminario. Tenemos el seminario también de estudios comparativos Andes y Mesoamérica, Calendario, Cosmovisión y Paisajes Rituales, con Ricardo Moyano en la aula 3 del Instituto de Investigaciones Históricas, el próximo miércoles a las 16 horas. Y hay un curso que es muy interesante en la UNAM, que es un curso que cada estudiante puede cursar de manera opcional, que se llama México Nación Multicultural. Resulta que las clases de este curso reanudan el próximo 25 de enero. Pueden escribir a la dirección pueblodiversidad14@gmail.com por si están interesados, y está realmente abierto a este curso a todas las carreras: Derecho, Medicina, Antropología, Historia, Letras, lo que sea, porque a fines de cuentas es un curso itinerante dentro de la ciudad universitaria, ni siquiera en otros campuses de la UNAM. Entonces vale mucho la pena que se vayan colando a una de las sesiones, numerosas sesiones que tiene este curso de México Nación Multicultural. El INAH también reanuda actividades en el Museo Nacional de Antropología con el Seminario Permanente de Estudios sobre Guerrero y las Regiones Vecinas. Tenemos este curso en la Colonia San Jerónimo el próximo 21 de enero de las 11 a las 14 horas. Está organizado por la Coordinación Nacional de Antropología. Tenemos el curso de iconografía que imparte Mariano Monterosa desde ya unos cuantos meses en la Dirección de Estudios Históricos de INAH. Vale la pena también, por si quieren nada más andar ahí de oyente, pues presentarse en la Dirección de Estudios Históricos, que está ahí por la colonia Roma. Convocatorias, tenemos tres convocatorias que fueron publicadas por la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Se están buscando maestros de idiomas, en particular uno de náhuatl, otro de totonaco, y también se está buscando un maestro de antropología. Las tres convocatorias las vamos a dejar presentes en nuestro blog, raicesudem.blogspot.mx, para que las puedan ahí descargar. También, para su información, publicaciones, hay dos publicaciones que están disponibles en línea, que son el número 44 de Estudios de Cultura Maya, publicado por el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, y también el número 47 de Estudios de Cultura Náhuatl, por la misma institución, la Universidad Nacional Autónoma de México. También valía la pena comentar, porque me llegó ahí por correo, la publicación de Horacia Fajardo Santana, su libro que se llama Comer y dar de comer a los dioses, terapéutica en encuentro, conocimiento, proyectos y nutrición en la Sierra Huichola. Es un libro muy interesante de antropología cultural y de etnografía, que está publicado por el Colegio de San Luis Potosí. Entonces les mandaremos ahí la liga directamente en nuestro blog para que puedan ver el libro, que tiene un costo mínimo, la verdad, 5 pesos, si bien recuerdo, y pues por supuesto muy interesante. Recordamos también que el Templo Mayor nos propone una nueva versión de su página, se actualizó bastante la página del Museo del Templo Mayor y es mucho más legible, de hecho más accesible, más fácil de entender. Ahí tenemos un descriptivo para cada sala del museo, también lo que son actualizaciones de eventos. Vale la pena entonces comentar esta página, que es muy importante para nosotros. Y bueno, ya quedamos para este programa. Agradecemos a Checo Becerra, que está en controles. Muchas gracias, Checo. Muchas gracias a todos ustedes. Les saluda Bertrand Lomjoa, maestro aquí en la universidad. Que tengan una excelente semana. Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Hasta luego. Raíces.